París es sin duda una ciudad encantadora. El atractivo río Sena la cruza con pausada majestuosidad, y en las riberas del famoso río, aristócratas y plebeyos conviven en paz y armonía. Los tejados de París son famosos por albergar gran cantidad de gatos de todas las razas y colores. Voy a contaros la historia de una simpática familia de gatos, de la que será gran mamá Duquesa, una gata elegante, de piel suave y de color gris. Duquesa tiene tres hijos, los gatitos Marie, Toulouse y Berlioz. La familia gatuna de Duquesa vivía en la Rue Bourbon, en la casa número 25, propiedad de la anciana Madame Adelaida Bonfamil. La Madame les quería mucho, les trataba a cuerpo de rey y siempre les hacía mimos y caricias. Y precisamente por esto les llamaban los aristogatos. Mis queridos gatitos, sois los más bellos del mundo. Os quiero tanto que cuando me muera os dejaré toda mi fortuna. ¿Eh? ¿Qué dice la vieja? ¿Que les va a dejar toda su fortuna? Ni hablar. No he estado 30 años a su servicio para que me pague con esta moneda. Su fortuna tiene que ser para mí. El que así hablaba refunfuñando era Edgar, el mayordomo. Un sujeto no demasiado amable con los gatitos de Madame. También vivía en la misma casa un simpático ratoncillo al que llamaban Roquefort por su afición al queso. Siempre que veo un pedazo de queso, ¡a la barriguita! ¡Que Roquefort! ¡No alborotes! ¡Anda! ¡Y todos a jugar! ¡Duquesa! ¡Miau! ¿Sí? ¡Miau, señora! Salid al patio un momento, pues tengo que hablar muy seriamente con Edgar. Bien, madame. Vamos, gatitos. ¡Miau, miau, miau! ¡Yo también voy con vosotros! Vamos, pues. ¡Hasta pronto! Edgar, dentro de un momento vendrá el notario Ducor, pues voy a redactar mi nuevo y definitivo testamento. ¡Ah, muy bien, señora! Me parece una buena decisión. Yo supongo que la señora pensará en mí. Mis 30 años de servicio merecen una recompensa, ¿no? Bueno, bueno, Edgar, no seas ambicioso. Claro que pensaré en ti, pero has de saber que esta casa, todo lo que hay en ella y todo mi dinero, voy a dejarlo para Duquesa y sus gatitos. ¿Eh? ¿Cómo decís? ¡Ah, no! ¡Esto no puede ser, señora! ¡Doña Madame, yo os he sido fiel! Sí, sí, lo sé, pero mira, quiero que te ocupes de los gatos y cuando ellos mueran, entonces tú serás el heredero. ¿Y tendré que esperar a que mueran? Pero si los gatos tienen 7 vidas, seguro que van a vivir más años que yo. No seas egoísta. Ellos necesitan ayuda y cuidados. Pero de esta manera jamás voy a disfrutar de esta casa como dueño y señor. Seguiré siendo el criado de unos gatos, por muy aristogatos que sean. Pues esto es lo que hay, Edgar. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Te quedas o te vas? Había llegado el señor Ducord, notario amigo de Madame, dispuesto a redactar el testamento de la señora. Se encerraron en el despacho de la dama, quedando el mayordomo Edgar pensativo y tramando su venganza. No estaba dispuesto a esperar. Quería ser dueño de todo. Ya tengo la solución. Voy a echar de esta casa a estos gatuchos y también a Roquefort, el ratón incordiante. Nadie me va a quitar la propiedad de esta mansión. El plan que había urdido Edgar era el siguiente. Cuando diese la comida a Duquesa, la mamá gata, y a sus gatitos, Marie, Toulouse y Berlioz, les pondría dormidera. Así quedarían totalmente inconscientes y podría sacarlos de la casa. Y a Roquefort, pues, también le bañaría su trozo de queso en el líquido dormidera y no podría hacer nada. Y así fue. ¡Duquesa! ¡Gatitos! ¡Venga a comer! ¡Ya es la hora! ¡Vuestro amigo Edgar os ha preparado una suculenta comida! ¡Gracias, Edgar! ¡Qué bueno eres! ¡Gatitos! ¡Venid rápido! ¡La comida está preparada! ¡Y tú también, Roquefort! ¡Para ti! ¡Mira qué pedazo tan grande de sabroso queso te he preparado! ¡Wow! ¡Bien! ¡Qué bien huele! ¡Eres un buen mayordomo, Edgar! Los gatos y el ratón comieron todo lo que había preparado el mayordomo. Cuando lo hubieron comido, todos quedaron dormidos en un sueño profundo. ¡Ya está! Ahora me los llevo fuera de la ciudad. Los abandono y nunca más sabremos de ellos. Yo seré el heredero de Madame Bonfamil. Rápidamente Edgar puso los gatos y el ratoncillo en una gran cesta, colocó esta en su moto y emprendió el camino de las afueras de París. ¡Allí nadie les va a encontrar! ¡Espero que se mueran de hambre! De repente, dos grandes perros interceptaron el camino de Edgar. Gritando muy furiosos, le obligaron a efectuar una brusca maniobra con la motocicleta. Fue tan brusca que el cesto con los gatos y el ratón cayó rodando por la pendiente. ¡Que se pierde la cesta! Pero si no me marcho rápido, estos perrazos me van a perder a mí. Efectivamente, los perros seguían acosando a Edgar, que tenía que hacer verdaderas filigranas para no caerse de la moto. Viendo que no podía librarse de los perros y pensando que seguramente ellos darían buena cuenta del cesto y los gatitos, regresó a su domicilio de París. Mientras, en la carretera... ¡Uf! ¡Vaya coscorrón nos hemos dado! ¡Y que lo digas, duquesa! ¡Ese bruto de Edgar no sabe ni conducir su moto! ¿Estáis bien, gatitos? Menos mal que hemos caído en terreno blando. Esos perros eran horribles. Por suerte se han marchado. Sí, y eran horribles, pero... peor es Edgar, el mayordomo. Quería sacarnos de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque persigue la fortuna de Madame Bonfamil. Y sabe que vosotros sois los herederos. ¿Seguro? ¡Oh, no! No puede ser tan malvado, ¿verdad? ¡Sí, duquesa! Edgar es muy, pero que muy malvado. ¡Tenemos que regresar a casa! ¿Cómo? Pues no sé... ¿Qué ocurre aquí? ¿Quiénes sois? ¿Os molesta este ratón, bella gatita? Oh, no, en absoluto. Este ratoncito es nuestro amigo. Se llama Roquefort. Roquefort. ¡Qué nombre tan ridículo! No había conocido nunca un ratón que tuviera nombre de queso. ¡Oye, tú! Ya está bien, ¿no? ¿Por qué tanta risa, eh? Si te burlas de mí, te voy a... ¡Oh! ¡Qué miedo me das, enano! De un zarpazo puedo hacerte puré. ¿Quieres probar? Bueno, dejadlo ya. Él es nuestro amigo, ¿verdad, pequeños? ¿Y tú? ¿Quién eres? Pareces muy fuerte y decidido. Soy Thomas O'Malley, un gato arrabalero que ha quedado impresionado por tu belleza, gatita. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¡Cuántas preguntas! ¡Qué impulsivo! Me llamo Duquesa y estos tres son mis hijitos. Marie. Miau, miau, miau. Toulouse. Miau, miau. Y Berlioz. Miau. A Roquefort ya le conoces. Es nuestro amigo y nos acompaña en esta aventura. Vamos, pues, vamos. ¡Queremos volver a casa! Eso, queremos volver a nuestra casa de París. Duquesa y Roquefort le contaron a O'Malley lo que estaba pasando. Le explicaron que el mayordomo Edgar no quería perder la herencia de Madame Bonfamil y por este motivo quería abandonarles. ¡Maldito! ¡Le daremos un merecido! Bien, yo sé dónde estamos. ¡Seguidme! Después de una larga caminata, llegaron a París. ¡Eje! ¡Ya hemos llegado! ¡París, la gran ciudad! ¡Qué bien, O'Malley! ¡Eres un guía estupendo! ¿Y lo habías dudado? Mira, muñeca, yo quisiera ser para ti algo más que un buen guía. O'Malley, qué atrevido. Venga ya, dejaros de arrumacos y zarandajas. No seáis cursis, tenemos que encontrar la casa. No te sulfures ni te preocupes, minúsculo roedor. Deja que los mayores hagan su trabajo. Seguidme. ¿Verdad que quieres seguirme, duquesa? Oh, sí, pues claro. Vamos, gatitos, sigamos a O'Malley. ¡Sigamos a O'Malley! ¡Sigamos a O'Malley! O'Malley condujo a toda la expedición hasta la misma puerta de la gran mansión de Madame Bonfamil. Una vez allí... bueno, ya estáis en casa. Os dejo. O'Malley. Dime, duquesa. No, nada. Muchas gracias. Espero que nos veremos algún día. Seguro, gatita. Después de conocerte, no pienso perderte de vista. ¡Hasta pronto! Dicho esto, se marchó hacia su guardilla, donde le esperaban todos sus compañeros. Poco podían imaginar los gatos y Roquefort, que habían sido espiados por el malvado Edgar, que rápidamente preparó una nueva trampa para eliminar a los gatos. Cuando estos y Roquefort entraron en la casa, a través de la trampilla que había expresamente para ello en la puerta principal, sin darse cuenta, fueron a parar al interior de un gran saco que Edgar había colocado. Pero pudo escapar el ratoncito Roquefort. ¡A mí no me has pillado, maldito! ¡Maldición! ¡Se ha escapado el ratón! ¡Tengo que cogerle o avisará a la señora! ¡Ven aquí, bicho! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No voy! ¡Cógeme si te atreves! ¡Voy a darte una lección! ¡Voy a avisar a nuestro amigo O'Malley! ¡Él te ajustará las cuentas! Roquefort salió disparado en busca de O'Malley, pues sabía que era su única solución. Mientras, Edgar había metido el saco con Duquesa y sus gatitos en un gran baúl que más tarde se llevarían los camioneros a un largo viaje sin retorno. Mientras, Roquefort había llegado a la buhardilla de O'Malley. ¡O'Malley! ¡O'Malley! ¿Quién? ¿Quién me está llamando? ¡Soy yo, O'Malley! ¡Corre! ¡Ven! ¡Asómate! ¡Voy! ¡Uy, qué prisa! ¿Quién eres? ¡Oh! ¿Eres tú, Roquefort? ¿Qué ocurre? ¡Tienes que ayudarnos, O'Malley! ¡El malvado mayordomo Edgar ha cogido de nuevo a Duquesa y sus gatitos y quiere enviarlos muy, muy lejos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Corre! ¡Espera, roedor! Voy a convocar a la banda gatuna de Gato Jazz para que nos ayude. Una vez O'Malley hubo reunido a toda la banda de Gato Jazz, partieron rápidamente hacia la mansión de Madame Bonfamil. Tenían que darse prisa. El camión podía llevarse el baúl con Duquesa y sus gatitos dentro. ¡Hey! ¿Dónde ha dejado el baúl? ¡Lo ha dejado en la cochera! ¡Allí lo recogerán los camioneros! ¡Pues vamos allí, rápido! ¿Pero qué pasará si está allí el mayordomo? No te preocupes, mi banda resolverá el problema. Verás cómo baila. Por fin llegaron a la cochera y efectivamente allí estaba el baúl y también Edgar, el mayordomo, esperando que llegase el camión. ¡Mira, O'Malley! ¡Allí está! Así que ese caga de sapo, ¿eh? Es él, ¿eh? Ahora verá. ¡Muchachos! ¡Al ataque! Al grito de O'Malley, todos los gatos de la banda de Gato Jazz se abalanzaron sobre Edgar. Otros gatos de la banda abrieron el baúl dejando salir del saco a Duquesa y sus gatitos. Cuando estuvo vacío, todos los gatos obligaron a Edgar a meterse en el baúl. Cerraron la tapa en el preciso instante en que llegaba el camión para el traslado. Los camioneros cargaron el baúl y se alejaron a gran velocidad. ¡Adiós, adiós! ¡Hasta nunca, mayordomo traidor! ¡Vete al diablo, mayordomo! Gracias, Roquefort. Gracias, O'Malley. Nos habéis salvado la vida. Dad las gracias, pequeños. O'Malley, voy a pedirle a Madame Bonfamille que os deje quedaros a vivir aquí. ¿Aquí? ¿Todos? Sí, toda la banda y todos los gatos que no tengan hogar. Vamos a convertir la mansión en un gran asilo para gatos, porque has de saber que esta casa será para nosotros. Madame nos ha nombrado sus herederos. ¡Qué bien! Pues yo me parece estupendo quedarme aquí. Podré verte todos los días y... A mí también me gustará. Y a mis gatitos. ¡Miau, miau, miau, miau! ¿Y tú? ¿No estás contento, Roquefort? Pues sí, también, ¿por qué no? Aunque este O'Malley no me cayó bien al principio, ahora me gusta. ¡Bienvenido a casa, O'Malley! Gracias, enano. Bueno, digo, simpático roedor. Y así fue como la gran mansión de Madame Adelaide Bonfamille se convirtió en el asilo de gatos más importante de París. Los aristogatos, o sea, duquesa, Marie, miau, miau, miau, Toulouse, miau, miau, y Berlioz, miau, regentaron con justicia y amor la residencia que tenía en el gato O'Malley al más eficaz guardaespaldas y en el ratoncillo Roquefort al más astuto y rápido secretario. La historia no aclara si hubo futuro para el naciente amor entre duquesa y O'Malley, pero si logro enterarme del feliz desenlace, volveré para contároslo puntualmente. Los aristogatos, quizás, no han acabado aquí sus aventuras.